vam te vel amor y hechizado por tu belleza despertaste mi pasión. La bondad de Ñande Yara de virtudes te colmó y te encontré en mi camino para amarte, bella flor. Quisiera besar tus manos para calmar mi ansiedad y en un júbilo armonioso ver tu risa angelical. Eres la reina del baile que la noche iluminó. Adorada dama blanca, hoy yo canto para vos. La bondad de Ñande Yara de virtudes te colmó y te encontré en mi camino para amarte, bella flor. Quisiera besar tus manos para calmar mi ansiedad y en un júbilo armonioso ver tu risa angelical. Eres la reina del baile que la noche iluminó. Adorada dama blanca, hoy yo canto.